Metro Goldfish Wire presenta Solo permítete sentir. Me senté de un salto en la cama. Me sentí como recién llegado a este mundo. En paralelo, vi una figura humana retirarse por una escotilla suspendida en el aire. Se detuvo, me miró de soslayo y a modo de despedida repitió: solo permítete sentir. Y fue en ese momento donde comenzó esta casi inverosímil pesadilla. Capítulo 5. La cultura, un síntoma de enfermedad. Mientras continuábamos con la clase de historia geocentrista del Exteristor, me incliné hacia la derecha y le susurré al tutor, si es que era sano e inofensivo, que los pacientes basaran su reinserción social en la idea, para mí peligrosa y descabellada, de que la cultura fuese vista como un síntoma de enfermedad. Disculpe, doctor, ¿interpreto mal? ¿O lo que están dando a entender es que la humanidad y su cultura universalista serían consecuencia de un desvío en la conducta natural del ser humano debido a habernos enfermado con genes mutantes que invadieron la Tierra a partir de la caída de algunos meteoritos de gran porte? ¿Y por qué no hace su exposición en voz alta? Me sorprendió el tutor, mandándome al frente ante los demás. Más claro, échale agua, de Ritter. Lo ha sintetizado de modo preciso. Tu claridad me confirma que dimos con el escritor que necesitamos para dar a conocer, llamémosle por ahora, nuestra cosmovisión de la realidad. Dijo el Exteristor, mientras los demás asentían suavemente, con un gesto afirmativo de sus cabezas, pero siempre a ojos cerrados. Es por eso que necesitamos que nos expongas todas tus dudas, para que puedas ser efectivo en tu relato de los hechos. En ese momento caí en la cuenta, con eso de que relatara los hechos, de por qué me llamaban Exterriter. Indudablemente, lo de Ritter se referiría a writer, que en inglés significa escribir. O sea, que yo sería el exterminador de la escritura. Y supongo que dicho exterminio lo realizaría transcribiendo la segunda gran obra de este taller de locos. Pero preferí seguir disimulando con gesto de desconcierto, tanteando el nivel de incoherencia y, por sobre todo, de agresividad del grupo. Y comprendo tu desconcierto, escritor. Pues gracias al profundo estado de confusión mental en que nos hallábamos antes de ser recuperados por la gran conciencia Gaia, es que no nos sorprendimos ante la idea de que la cultura fuese un desacierto de nuestros ancestros deformados por la injerencia de genes extraterrestres inseminados por los meteoritos. Para ti, obviamente, es más fuerte el impacto, pues tu cordura fue educada, reprogramada, en la creencia de dicha cultura, el supuesto fenómeno que ha hecho al humano rey de la naturaleza. Una fantasía delirante y perniciosa, comprensible ante los efectos deformantes de la mutación de los códigos genéticos de los humanos que se expusieron a la radiación de los asteroides y cometas. Se produjo un incómodo silencio. No supe qué decir, o más bien, cómo decirlo. Temía por la reacción que provocara una negativa a la ingeniosa, pero descabellada, imaginación del grupo. Vamos, hermano, anímate. ¿Qué podrías decir que nos doliese más de lo que ya hemos sabido soportar? Debes tomar en cuenta que nuestro objetivo aquí, esta pequeña molécula que estamos alimentando, no es con fines individualistas. No estamos creando nada personal. Henos aquí porque estamos siendo llamados por la conciencia del órgano mayor del cual somos parte. Bah, en realidad sería más justo decir que la conciencia mayor nos está poniendo al tanto de lo que está ocurriendo globalmente. La autosanación del cuerpo planetario. La menstruación de un óvulo fallido. Nuestra única función aquí es tomar conciencia del movimiento de este organismo gigante mayor que nos da vida y muerte, nos alimenta y se alimenta de nosotros, la esencia madre. Obviamente que comenzó a molestarme muchísimo que estos individuos, salidos de su sano juicio, tuviesen la osadía de cuestionar la evolución del hombre actual, descalificando el producto más logrado de nuestra millonaria historia, la cultura. Así que abriendo bien grandes los ojos, arremetí sin compasión alguna. ¿Y qué pruebas tienen de este supuesto desvío? El exteristor sonrió complacido con mi increpación y dirigiendo su cabeza hacia su izquierda, dijo que era el momento preciso para que se encargara de continuar la gran ensoñadora. En ese momento, me percaté de que era una mujer, dado que supuestamente no se permitía la presencia de las mismas en este, el psiquiátrico para masculinos. Comenzó aclarándome con una voz suave y risueña que eran 9 las invitadas al taller y que los masculinos del grupo, incluyéndome, éramos 26. Y bien, a modo de prueba, he de relatarles una vez más el seguimiento que realicé a través de la historia de uno de los grupos que dieron lugar a la mayor expansión del virus patriarcalizante y su filosofía del uno. Utilizando la capacidad del ensueño, seguí los pasos hacia el origen de la universión o universalidad, la creadora del principio del Dios único, la que luego, en su mayor expansión, también diera lugar a la ciencia atea de las universidades. En el ensueño logré ver a un grupo pequeño de sabios astrónomos del pueblo llamado Nahuatl, del centro de América, hábiles navegantes marítimos que decidieron cruzar el océano Atlántico en pos de auxiliar las zonas afectadas por los meteoritos en los continentes hoy llamados África, Asia y Europa. Su conexión telúrica, propia de los humanos libres prehistóricos de aquella época, los condujo a tomar dicha determinación, a sabiendas de los riesgos en los que se verían ante el contagio de los genes extraterrestres. Sin embargo, la inercia natural solidaria de la vida misma, la función innata de la especie, los hizo arremeter ante semejante aventura. Los antiguos egipcios grabaron en sus papiros la llegada de estos hermanos, llamándolos atlantes, los venidos del mar. Y aquí que los curadores visitantes encontraron numerosos grupos humanos en estado calamitoso, viviendo en extensos desiertos provocados por la caída de una numerosa lluvia de asteroides, como efecto de la explosión en la atmósfera de un gran meteorito. Su desperdigue es la causa de haber abarcado tanto territorio en aquella zona, y la luz de dicho impacto fue lo que permitió ser visto por los visionarios de Ahui Ayala, América, y también que su posterior sanación se convirtiese en una labor mucho más ardua. El deterioro de la conciencia de los devastados los hizo considerar a los llegados como hijos de los dioses beatíficos, enviados para contrarrestar el castigo infligido por otros dioses del cielo, considerados nefastos. Corroboré luego estos datos en un libro titulado Aini, del arqueólogo peruano Milia Villena, que expone la asociación de la palabra Atlantis del náhuatl con Atlantes de los antiguos egipcios. Un jeroglífico de estos últimos hace mención de la llegada de tres dioses, una femenina y dos masculinos, a través del mar Mediterráneo, que dieron a los humanos de aquella época todos los conocimientos que les permitieron desarrollar la gran y milenaria cultura faraónica, enseñándoles a construir artefactos como las pirámides para controlar las lluvias en pos de recuperar la humedad o desertificar la zona, tal como viene sucediendo en los últimos 3.000 años. Coincidiendo con las mismas grandes obras hechas en Centroamérica, donde vive aún el pueblo náhuatl. Una breve pausa y seguimos con más. Solo permítete sentir. My hair now, and wondering. Continuamos oyendo... Solo permítete sentir... Es importante destacar que en principio los sacerdotes egipcios basaron su ciencia partiendo de una cosmovisión par del cosmos o diverso, coincidente con la de los mayas. Sin embargo, la designación del nombre universidad para llamar a las facultades antiguas proviene de un brevísimo período en el que gobernó la facción sacerdotal monoteísta con su faraón llamado Akenatón, quien durante 17 años, fue lo que duró su mandato, instaló por primera vez en la historia la idea del Dios único, exponiendo de este modo el uniteísmo o monoteísmo. Debido al rechazo que produjo su universión del mundo, terminó siendo desplazado de su cargo. En su lugar, los sacerdotes pusieron a su hijo, el tan conocido Tutankamón, quien su padre había llamado en realidad Tutankatón. La diferencia entre Atón y Amón reside en que Atón es la denominación del astro sol de nuestro sistema solar, y Amón hace referencia al sol central de la galaxia, el mismo que los mayas llamaran Hunabku o Iliatexi por los andinos. La filosofía de los monoteístas da importancia a la estrella más cercana, la que da luz de día. Los pluriteístas, por el contrario, astrónomos llamados nocturnos, dan mayor importancia a los millones de rayos que no llegan de las demás estrellas, las de la noche. Pero no por ello dejan de considerar importante a la estrella cercana de la cual provenimos y que llamaron Ra. Eso explica la mención del Sol como Amon-Ra, o sea, el Sol local sumado a sus millones de hermanas galácticas. También observan de nuestro Febo que su luz tiende a cegarnos debido a tenerlo tan cerca, ocultando las demás estrellas. Por el contrario, el Sol galáctico, madre a su vez de nuestro Sol, permite ver el mundo más grande en el que estamos inmersos, dándonos una proporción más justa de nuestro tamaño. Una vez repartidas sus medicinas, los antiguos curadores continuaron su travesía por mar, a través de todas las costas del Mediterráneo, dividiéndose luego en varios grupos que se desplazaron aún más hacia el este, diseminándose y contribuyendo con su auxilio en todo Oriente. Pero no pudieron regresar, al menos en aquella época. Los mamas del pueblo Kogis hacen mención hoy día de que Hermanito Menor, como ellos recuerdan a aquellos náhuatl, salieron en sus barcos hacia el este, y que al regresar 4.000 años más tarde, lo que nosotros recordamos como el descubrimiento de América, se encargaron de conquistar y devastar a sus ancestros, algo que consideran incomprensible, hermanos que se volvieron contra sus propias raíces. Lo que no han sabido comprender es que los que volvieron estaban impregnados de la deformación del virus extraterrestre, creyentes del Dios único que proviene de la visión monoteísta de los Atón del Antiguo Egipto. Según la gran ensoñadora, los veneradores de Atón, nuestro Sol, decían que el Sol de la galaxia, Amón, era quien les había enviado las bolas de fuego cargadas del ardor eterno, y que es un dios oscuro, dado que se trata de un agujero negro, y que sus maldiciones habían logrado entrar en la oscuridad de la noche, cuando nuestro sol no podía protegernos de estos invasores. De allí proviene la lucha actual entre dos facciones que pelean por controlar las fuerzas de la madre naturaleza, verdaderos creadores del poder, que desde entonces pugnan por arrebatarse el dominio que hoy pretenden hacer global. La idea del nuevo orden mundial, un gobierno único, todopoderoso, de los humanos por sobre todo el planeta. Pero y disculpen, ¿por qué no tener una visión más optimista y considerar si esta mutación actual no sería una adaptación evolutiva, una enfermedad que termine por provocarnos un salto favorable de nuestra conciencia? Levanté con elocuencia las banderas de la cultura humana. Muy simple, porque la vida da evidente prueba de que los cambios de costumbre no se sostienen de modo permanente si son provocados a través del dolor. Las transformaciones solo se logran por efecto del placer a través de una suave y prolongada sensación, que hace que la conciencia crezca e imprima esa nueva conducta en el ADN. Por el contrario, el supuesto salto evolutivo de los últimos milenios ha sido en base a esclavitud, expansión invasiva, un movimiento veloz logrado por la violación sistemática de la libertad natural, la imposición de la ley del más fuerte, por ende un doloroso accidente. El relato de que podemos aprender del dolor, de la angustia, del sufrimiento, de la castración, del control de las pulsiones, de la resistencia al placer y complacer, es el discurso del enfermizo poder actual, basado en la sumisión llamada sublimación de los sentidos, que termina por convertirnos en insensibles y por ende insensatos, zombis dormidos, tanto los controladores como los controlados. La vida se transforma a partir de un medio sano en el que la inteligencia, el intelligare, permita que las partes colaboren, gocen complaciéndose unas a otras. La vida se adapta para gozar cada vez más, no para soportar el miedo y la autocensura. Se dará cuenta, este Ritter, que los síntomas de cambio abrupto y violento que hoy vivimos en toda Gaia no da para seguir autoengañándonos con el famoso «estamos mal, pero vamos bien». Necesitamos volver a gozar la vida. No podemos seguir permitiendo la expansión del dolor, la contaminación de todo el organismo del cual somos parte, el síntoma de cancerosis y esclerosis que se está propagando a través de la humanidad en toda Gaia. Necesitamos recuperar la conciencia para poder sanarnos y ayudar a sanar todo el ecosistema. Cada especie hermana que desaparece en el ambiente es una especie de célula que desaparece en nuestro propio cuerpo. Como decían los antiguos prehistóricos, o nos salvamos todos o no se salva nadie. Me sentí sumamente incómodo. Su relato no era el sumum de lo explicativo, pero no podía negar la sensatez. Por más que tuviese una visión más o menos positiva, no podía hacer la vista gorda al estado crítico de las problemáticas sociales y ecológicas en todo el mundo actual. Y las cosas para más no parecen mejorar. Aún así, sentí que debía cumplir con mi función de cuerdo discrepante, dado que me seguí considerando de la vereda de enfrente de los pacientes o talleristas, para ser justo con la situación. ¿Y alguna prueba más táctil? ¿Algún síntoma irrefutable de la enfermedad global actual? Dije con un dejo de cansancio intentando conseguir una tregua que me permitiera poner en orden toda esta alocada visión y también, ¿por qué no reconocerlo?, mi propia vida en torno a en la que te metiste. Para poder comprender mejor, necesitas observar el estado de salud actual de nuestros propios cuerpos civilizados. Nuestro cuerpo pequeño es un reflejo del mundo grande del que somos parte. Pero por hoy, suficiente incomodidad, ¿no le parece, escritor? Levanté mi pañuelo blanco en son de acuerdo con la pausa y me dejé llevar por la inercia del saludable silencio. Al salir, me barajó nuevamente el guardia en la puerta, balbuceando: buenas y tantas, Dr. Ritter. Hoy, antes de dormir, recuerde que siempre mejor bueno por conocer que malo conocido. No lo olvide, después me cuenta. Por mucho que lo intentemos, no habremos de entendernos jamás. Le dije, harto ya de no saber qué contestarle. Adiós, Dr. Ritter, hasta la vuelta. Cerró y se alejó riéndose hasta perderse en la penumbra del edificio. Fue la primera vez que me detuve a ver las paredes frías, húmedas, testigos en desagrado de su suerte en destino. Cantidad de arena que alguna vez fue cima de montaña, lecho de río, y que algún día volverá a mudarse a los médanos del océano. Me volví a casa golpeado, no sé por qué. Me acosté, me hice un bollo y me dormí. Chau día, y que viva la cultura. Delirantes de miércoles. Dementes de mierda. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando el enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozcan ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga coroz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú. Fue una producción de Neutrinus Sonoro Film y la comunidad de Sabios Sin Conocimiento, basado en la novela de Ángel Cantero, Funeral entre los Muertos 2. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré, resistiré.